their jeans. De un modelo americano, andar en mini con 10 pulseras por mano, ponerte bronce y algo de gel.